Escucho tranquilo el silencio y empiezo a encontrar palabras hermosas que puedo utilizar. Fluyen como el viento y vuelven a pasar, alejando de ti lo que te hizo sufrir. Concha su madre.